que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Trabajo y sindicatos acuerdan la subida del salario mínimo en 50 euros al mes sin el apoyo de la patronal. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos presentes en la mesa de diálogo social han acordado incrementar el salario mínimo interprofesional. Subirá 50 euros al mes en 14 pagas y llegará a los 1.184 euros mensuales. La patronal proponía una subida de 34 euros y los sindicatos de 66. Después de la negociación, la medida será aprobada por el Consejo de Ministros vía Real Decreto. Más tarde, Inspección de Trabajo realizará diversas campañas para comprobar que se cumple. Escrito por Deva Mar Escobedo, publicado en la edición general el 29 de enero de 2025. Sin materiales, sin protección adecuada y sin financiación, los bomberos de Madrid denuncian abandono. Parques de bomberos sin el adecuado mantenimiento, con vehículos viejos y en mal estado y con bomberos que se ven obligados a retirarse del servicio estando de guardia por no disponer de equipos de protección adecuada. Los profesionales de extinción de incendios de la Comunidad de Madrid han vuelto a alzar la voz contra lo que consideran una dejación de funciones e infrafinanciación del servicio por parte del gobierno de la región, al que acusan de casi saltarse las mínimas consideraciones de seguridad con sus recortes. El detonante fue una intervención en el municipio de Parla el pasado 8 de enero. Ese día, los bomberos de los parques de la propia Parla y los cercanos de Getafe y Leganés intervienen en un incendio en una nave de reciclado de plásticos. Los equipos de protección individual, los EPIs, de 5 de los bomberos resultaron contaminados y se solicitó a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la comunidad su sustitución, ya que estos debían continuar sus turnos y sin adecuada protección resultaba imposible. Lo habitual en estos casos es su sustitución por equipos de repuesto. Sin embargo, denuncian que de los 5 solicitados solo llegaron 4 y estaban rotos o en mal estado. Escrito por José Antonio Cano, publicado en El Salto Madrid el 30 de enero de 2025. La policía vulneró los derechos durante el intento de desalojo ilegal en Granada por parte de Ama Desocupa. El pasado 20 de enero, la compañía Ama Desocupa intentó desalojar el CSO La Madriguera, ubicado en calle Azcaya, sin contar con orden judicial, por lo que se trataría de una acción ilegal. El edificio, que llevaba varios años sin uso, es la antigua sede de la Consejería de Presidencia e Igualdad de la Junta. Este acto perpetrado por Ama Desocupa podría encuadrarse en delitos de allanamiento de morada, amenaza y coacción. Durante las horas de dispositivo policial en la calle Azcayas, decenas de personas mostraron su apoyo al centro social permaneciendo frente a los agentes durante horas. En esa situación se produjeron 2 cargas policiales que tuvieron como consecuencia una detención y 4 personas hospitalizadas. Algo que, según el análisis llevado a cabo por la red de observadoras, pone en relevancia la desproporción de la actuación policial. Además, las imágenes muestran que los supuestos trabajadores de Ama Desocupa colaboran en la detención de activistas. La red también constata malas prácticas policiales en el uso de los bastones policiales, al documentar golpes de arriba a abajo que impactan en zonas vitales del cuerpo, como son cabeza, brazo y torsos, contraviniendo el protocolo policial que regula este arma. En una de esas actuaciones, la policía hirió a una persona que se encontraba en la protesta contra el desalojo del centro social. De hecho, según el informe médico, el motivo del ingreso de la persona herida por la carga policial se debió a una fractura facial compleja, ingreso para cirugía de reducción de huesos propios nasales. El colectivo perteneciente a Defender a Quien Defiende señala la dificultad a la hora de exigir responsabilidades debido a la falta de identificación de la mayoría de los agentes de la Policía Nacional, que no llevaban visible el número de operativo policial en la parte trasera del chaleco, algo que incumple con la ley aprobada en 2013. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 24 de enero de 2024. O Supremo condena ao expresidente da Deputación de Ourense, José Manuel Baltar, por conducir a máis de 200 km por hora. O Tribunal Supremo vén de condenar ao senador e expresidente da Deputación de Ourense do Partido Popular, José Manuel Baltar, por un delito contra a seguridade viaria tras ser sorprendido conducindo a máis de 200 km por hora na autovía A52 en abril de 2023. Como consecuencia, deberá pagar unha multa de 1.800 euros e retiraráselle o carné de conducir durante un ano e un día. Os magistrados da Sala do Penal afirman que, sen lugar a ninguna dúbida, á vista das probas practicadas, Baltar excedeu o límite de velocidade permitido fixado en 120 km por hora nese tramo da A52. O tribunal considera que os feitos constituen un delito, polo que acepta a solicitude da Fiscalía de impor a multa e a retirada do carné. Escrito pola redacción do Salto Galiza, publicado no Salto Galiza o 27 de xaneiro de 2025. Los alquileres suben un 65% en Mérida en una década mientras su alcalde rechaza regular el mercado. El precio del alquiler ha subido en Mérida un 6,2% el último año, según el portal inmobiliario Idealista. Una subida que se suma a la tendencia de la última década, donde el precio de los alquileres en Mérida se ha encarecido un 65%. Por ejemplo, un piso de 90 metros ahora cuesta más de 600 euros, cuando hace una década su precio no llegaba a los 400. Una diferencia sideral teniendo en cuenta que el salario bruto solo ha subido un 20,6%. Sin embargo, su alcalde, el socialista Antonio Rodríguez, rechazó la semana pasada intervenir el mercado para rebajar los precios del alquiler. Con esta postura, el regidor del PSOE se alinea con la postura de las derechas, PP y Vox, de no intervenir el mercado y de dejar el derecho a la vivienda en manos de la mano invisible. Las declaraciones de Rodríguez Osuna no se quedaron solo ahí, sino que presumió en la entrevista de haber comprado y vendido una vivienda de protección oficial. Además, el alcalde emeritense lanzó un guiño a los apartamentos turísticos, a pesar de que es la segunda ciudad con más apartamentos turísticos en Extremadura, con 204, solo por detrás de Cáceres, que tiene 236. Unidas por Mérida, confluencia de Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde, ha sido el único partido de la oposición en oponerse a estas palabras de Rodríguez Osuna. La formación de izquierdas ha acusado al socialista de lobista y ha exigido al gobierno local socialista que aplique la ley de vivienda estatal y declare la ciudad como zona tensionada. Escrito por Javier Romo y publicado por El Salto Extremadura el 28 de enero de 2025. Mònica Oltra és absolta de calúmnies contra el president de Ribera Salut. Gairebé tres anys després dels fets, Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha estat absolta. Era l'abril de 2022 quan declarava a les Corts que el president del grup Ribera Salut, Alberto de Rosa, Francisco Camps i la fundadora de Vox, Cristina Seguí, havien demandat al seu exmarit, Luis Ramírez Icardi, per abusos sexuals a una menor tutelada. Ara, Alberto de Rosa haurà de pagar les despeses d'un procés judicial del qual es va retirar el dia abans de començar-se el judici. Escrit per Tomàs Muñoz, publicat a El Salto País Valencià el 28 de gener de 2025. Admitida a trámite otra querella por los crímenes del franquismo en Madrid. En 2023, Julio Pacheco se convertía en la primera víctima del franquismo en declarar en sede judicial por las torturas sufridas a manos de las policías de la Brigada Político-Social. Y aunque su caso fue finalmente archivado, no dejó de constituir un hito histórico en la lucha de las víctimas de la dictadura. Este miércoles 29 de enero se ha hecho público un nuevo paso hacia la justicia. Otra querella ha sido admitida a trámite. Esta fue interpuesta por Carlos Serrano Suárez, quien denuncia a cinco policías de esta brigada por actos ocurridos en 1975, dice, en un contexto de crímenes contra la humanidad. Recientemente se ha conocido la apertura de la investigación por otras dos querellas, la presentada por el asesinato de Teófilo del Valle en Elda, Alicante, en febrero de 1976, en la que está querellado el que fuera el ministro de Relaciones Sindicales de la época, Rodolfo Martín Villa, y la presentada por el asesinato de Fausto Viana Cañada en 1942 en Paterna, Valencia. Escrito por Sara Plaza, publicado en la edición general el 29 de enero de 2025.